no somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. minutos pasaron de las 12 de la noche de este martes 3 de septiembre del año 2013. Seguimos acá en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Y como todos los lunes, pasan los acontecimientos deportivos, se reiteran las noticias, los resultados, los goles, los campeones en los torneos de tenis, los anticipos de la semana. Y una vez que calma y baja las aguas, emerge el gran Alejandro Boll para con un pez en la mano. Algo que quedó de todo ese tendría que haber una remolino. Yo no voy a poder ver, yo ya no voy a poder ver los programas del fin de semana de deportes, que es mi droga preferida. Voy a pensar todo el tiempo en la Boll emergiendo. Sí. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien, vos? Tu imagen es una especie de Tim Burton. Una cosa por el estilo. Sí, sobre todo en la película sobre la clase Z, ¿no? No, claro. De Tim Burton, blanco y negro, de hecho, y con monstruos de goma. Yo también me imaginé vestido de pez y saliendo de afuera del área y no del agua, y no fue una imagen que me agradó mucho, pero si el compañero Lantos dice que sí, vamos para adelante. Bueno, era una metáfora. Somos soldados de Lantos, sépalo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿De qué trata el pez de esta semana? Bueno, terminó una fecha, una más del torneo inicial, quinta fecha. Seguimos teniendo a Newell's. Da la impresión que seguimos hablando de Newell's puntero y es como una película que no termina, ¿no? Porque hablábamos del Newell de Martino y ahora estamos hablando de otro Newell's, del Newell's de Berti. De Berti, la bruja Berti. Que no, sí, no es la brujita, la bruja de River. Es el que estuvo en Boca y se lesionó y se volvió a lesionar y se volvió a lesionar y se volvió a lesionar. Tu costado de Boca lo recuerda muy bien. Sí. Pero seguimos hablando de eso. Quiero aclarar que todos mis costados son de Boca, ¿eh? No tengo un costado de Boca y otro. Pero me interesó una imagen que es una imagen que en realidad uno la podía observar en esta quinta fecha, la podía observar en cualquier cancha, sobre todo en algunas en particular, y voy a explicar por qué en algunas en particular, que es esa cosa de las tribunas vacías, ¿no? Y digo, ¿por qué en la quinta fecha? Digo, tendría que hacer algo ya poco novedoso, que es la prohibición de los hinchas visitantes, la decisión tanto de la AFA como de los organismos de seguridad de que no haya hinchas visitantes, y digo, en principio, como es como un peligroso acostumbramiento a ver estadios vacíos. ¿Por qué digo en algunas? Porque obviamente cuando veías el partido entre San Lorenzo y River del domingo a la noche, que San Lorenzo le gana a River, dicho sea de paso, obviamente veías un estadio, no te digo semi-completo, pero veías algunos espacios en blanco, pero había mucha gente, porque los locales convocan mucha gente. Pero hay otros estadios que realmente la imagen y el escenario es de una soledad absoluta, ¿no? Casi que podés escuchar en algunos casos lo que dicen los protagonistas, cómo gritan los jugadores. Estos últimos días, estas últimas semanas, sobre este tema hay novedades que, sin embargo, no toman Estado Político, sino que hay novedades subterráneas, ajá, llamémoslas así. Los clubes empiezan a presionar por este tema, por la problemática de los visitantes, porque no pueden vender entradas a visitantes, solamente pueden vender a locales, y en algunos casos, solamente pueden vender a socios, es decir, no pueden vender entradas. Sí. Esto decisiones en algunos casos de la Previde o del COSEF, que es la coordinación por la seguridad de la seguridad en los estadios, en los espectáculos futbolísticos. Solamente en algunos casos pueden vender a socios, o sea, con ingresos de socios, y no vender ni siquiera entradas. Y en otros casos solamente venderle a los locales. Los clubes están presionando porque sostienen que tienen que pagar operativos de seguridad de todos modos, porque los operativos de seguridad se aminoraron, pero siguen estando, y pierden mucho dinero. Hoy ya la quinta fecha no están recaudando. Clubes de fútbol deficitarios, con muchísimos problemas económicos, ¿no? El fútbol argentino es raquítico en términos financieros. Y vienen presionando los organismos de seguridad, tanto de nación como de provincia, para que los visitantes puedan volver. De hecho, se acuerdan, la semana pasada, no, la anterior, la anunció que en la séptima fecha volvían los hinchas visitantes a las plateas. Sí. Solamente a las plateas, por lo menos como un intento de poder vender entradas. Bueno, desde el gobierno y desde algunos sectores de seguridad de nación, estamos hablando, no están tan convencidos que ello vaya a suceder, no está descartado, pero no están convencidos. Hay una puja, no hay una pelea todavía, pero hay una puja para ver si continúa este esquema de visitantes afuera de los estadios o no, o vuelven los visitantes y los clubes de fútbol pueden empezar a vender. ¿En qué se sostiene el gobierno para mantener este esquema? En que, por empezar, bajó la cantidad de efectivos que se somete, digamos, a estos operativos en el fútbol. Sí. Un 30% aproximadamente. Si uno tiene en cuenta eso en la geografía general de lo que son los operativos de seguridad, son más efectivos en la calle para otras problemáticas. Por lo tanto, seguridad dice, bueno, yo me guardo efectivos y los puedo utilizar para poner más efectivos en la calle por problemas de violencia social y demás, ¿no? De delincuencia común. Sí. Además, no tengo que hacer traslados de hinchadas visitantes, que es toda una problemática, porque en algunos casos tenés que coordinar con fuerzas que son de distintas jurisdicciones. ¿Vos sabés, Ale, que hace poco, hablando, justamente ya que sacaste el tema, y te pregunto, porque vos sos el experto, y te tiro esta pregunta, ¿no? En su momento, la gente encargada del Ministerio de Seguridad, que había ascendido ciertas personas conocidas, que no la vamos a nombrar para no ponerla en problema, llegado al caso, y porque no sé si puedo citarla, pero sí puedo contar esto. Me decía, yo no entiendo por qué hay que proteger a las hinchadas yendo de un lado al otro, gastar efectivos, gente que se traslada en un estado y para hacer cosas que habría que meterlas en presas. Cualquier otra persona que fuese de un lado al otro haciendo lo que esta gente hace, va presa, claramente, digamos. Eso es lo que se preguntaba. En rigor está mal interpretado la idea de que se protege a las personas que se trasladan. En realidad lo que vos protegés, protegés el contexto de la persona, de los sectores, de estas personas a las que trasladas. Y yo creo que hay toda una discusión en la idea de, bueno, tienen que ir presos. Sí, tienen que ir presos, pero tenés que tener, y ahí es donde desde seguridad, Eduardo Villalba es el coordinador de seguridad de espectáculos futbolísticos. Su nombre es Sergio Berni dentro de lo que es la Secretaría de Seguridad. Y cuando vos hablas con la gente de la Secretaría, dicen, bueno, está bien, pero la justicia tiene que intervenir. Yo no puedo meter preso a quien no tiene una causa, a quien no tiene pruebas determinadas, ya, porque obviamente la figura de Barra Brava no tiene no hay una figura jurídica. No, todo bien, obviamente que estamos exagerando, pero lo que decían es que lo que esa gente hace mientras es trasladada, insultando, tirando cosas, etcétera, etcétera, etcétera, ya alcanzaría, no hace falta que sean Barra Brava, ya alcanzaría para en vez de protegerlos, hacer otras cosas con ellos. Esto es lo que digo, también igual, lo absurdo que se ha terminado transformando todo esto, ¿no? Destinar efectivos para llevar cierta gente de un lado al otro que andás igual a ver. Creo que a lo que va y que el punto en realidad es más proteger a los que están alrededor de ellos. Obviamente, nos están cuidando nosotros de ellos. Exactamente. Claro. En vez de esperar a que suceda un desmán para ir y detenerlos, digamos. De todos modos, Martín, yo creo que, digamos, desde el ángulo en que vos lo planteás es absurdo, obviamente es absurdo, y es lo que muchas veces plantean quienes organizan los operativos. A eso voy, ¿no? Tenemos que destinar efectivos para el traslado de una hinchada, de una barra, digamos, si querés, hostil, como mínimo hay un sector, digamos, que sabés que son delincuentes, digamos. Como mínimo sabés que hay un sector que aprieta, que extorsiona, que va armado, digamos, que es capaz de matar, como mínimo sabés eso. Y tenés que utilizar efectivos para trasladarlos y además tenés que tener cierta coordinación, porque muchas veces, acá hay una gran discusión que me parece que todavía es incipiente y si bien hay coordinación, me parece que se tiene que empezar a dar, que es Vos cruzás el Riachuelo y ya tenés otra jurisdicción, es otra policía, son otras lógicas, otra política, por más que me digan que coordinan todo, sabemos que la bonaerense y la federal no son lo mismo, uh-huh. y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que el gobierno de la nación, digo, en términos de política estoy hablando, ¿no? Más allá de esto, obviamente, sin los visitantes te evitás todo ese traslado, te evitás la cantidad de efectivos y te evitás los problemas, que los hay. Uh-huh. Yo le planteaba a un funcionario hace muy poco, bueno, ojo, porque vos tenés un día de semana, se agarra la barra de Racing, solamente por tomar una barra, se agarra la barra de Racing cerca del estadio, de la sede, con lo que sea, y se empiezan a dirimir sus problemas a los tiros, y ya tenés otro problema. Y no tenés visitantes en los estadios, ¿no? Claro. La postura de Berni, la postura de la gente de Berni, si tenemos que jugar sin público, jugamos sin público. Y creo que están decididos a eso, además, porque tienen una línea de que, bueno, no haya más problemas en el fútbol argentino. Los clubes, obviamente, defienden sus intereses. Tienen dos cuestiones. Cuando vos hablas con dirigentes, hay dirigentes que te dicen, bueno, sin visitantes, yo tengo menos apretes de la barra porque no me pueden pedir que ponga guita para el traslado, para los micros, las entradas y demás. Hay dirigentes que te dicen eso, pero a su vez no pueden vender entradas, sobre todo los dirigentes de los clubes más chicos. Cuando van los clubes grandes no pueden vender entradas. Y son sus ingresos, digamos, son sus grandes recaudaciones. Los clubes más chicos que a su vez son los que menos problemas tienen, digamos, con las barras propias, en todo caso. Sí, en algunos casos, ¿no? Pues si vos pensás que Lanús la problemática en una tribuna de Lanús, si bien no era por una interna de la barra, hay que aclararlo, fue precisamente la bala policial la que termina matando al hincha de Lanús, es lo que termina desencadenando en que no haya visitantes. Sí. Los clubes te dicen, bueno, necesitamos oxígeno de guita, necesitamos que vuelvan los visitantes. Obviamente en el gobierno entienden que hay una presión, por eso terminan tomando la decisión de anunciar que en la séptima fecha vuelven los visitantes. Digo, no estoy diciendo que esté descartado, estoy contando puja política ahí entre clubes de Estado. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están un poco más abiertos a permitir visitantes, por lo menos en primera división, en el resto de divisiones no va a suceder eso. Luego hay que pensar, ¿no? En términos de lo que es esta problemática, insisto, en la cuestión de si da resultados o no. En el gobierno insisten que dan resultados. Y yo diría, si en un día de semana se encuentra una barra, se dirime sus cuestiones a los tiros, ¿qué sucede después? Bueno, mañana va a haber reunión del comité ejecutivo. Tengo entendido y sé que se va a tratar este tema, que se va a insistir con que vuelvan los hinchas visitantes a las canchas argentinas. Y la verdad es que, insisto, más allá de la situación de si es efectivo o no es efectivo, ver las canchas vacías, ver los estadios con esos huecos enormes, da cierta tristeza y da una imagen de derrota, ¿no? De derrota más allá, digo, de lo que pueda suceder en una cancha de fútbol. Cuando recién les decía que hay dirigentes que dicen, bueno, no me pueden apretar para ir de visitante y demás, también hay dirigentes que te dicen, es la misma barra la que nos está apretando para que vuelvan los visitantes porque es parte de su negocio vender entradas cuando el equipo juega fuera de casa. Queda muy claro, así que habrá que ver entonces cómo sigue. En principio también, confirmando algo que se sabe, que hay dos varas distintas, una para Primera División y otra para el resto del fútbol argentino, lo cual habrá que discutir en algún momento si está bien o está mal, pero no sé hasta qué punto, digamos, cuántos casos hay de partidos del argentino A donde se haya armado demasiado lío, digamos, entre las hinchadas, aunque debe haber habido casos. Sin duda, y además recordemos que todo en el ascenso, digamos, esto estamos hablando y estamos discutiendo de algo que de una determinación que se tomó sobre el final del campeonato pasado de Primera División en Primera División, y estamos discutiendo y los clubes discuten sobre los visitantes porque se tomó en Primera División en el ascenso, y salvo lo que sucedió con el Nacional B, porque River descendió y entonces se empezó a permitir los visitantes, porque obviamente las recaudaciones de los equipos que jugaban con River eran superiores. Digo, en el resto del ascenso, sin visitantes, se viene jugando desde el año 2007, 2008, no me quiero equivocar, pero desde hace muchos años, y sin embargo, nadie levantó la voz. En el último partido entre All Boys y Racing, en cancha de All Boys, en Floresta, justamente el equipo local, es decir, el que no estaba en ese momento sufriendo la restricción, colgaron una bandera enorme que decía que vuelvan los visitantes. Creo que va a ser la gran discusión. Por lo que yo tengo entendido, por lo que puedo hablar con gente de la Secretaría de Seguridad, están muy cómodos con esta resolución y no sé hasta qué punto van a ceder a las presiones de los clubes. Es más, ya dijeron que quizás puedan llegar a aceptar hinchas en las plateas, eso está por verse, pero el resto vamos a ver hasta el año que viene. Por el momento nos vamos a mantener ahí. Vamos a ver si se producen novedades en las próximas semanas. Bien, Ale. Hagamos un mínimo y breve repaso. Acá estaba con el básquet Martín bastante interesado. Pero yo porque me copé, o sea... No, bueno, pero está bueno, ya que lo tenemos, Ale, aprovechémoslo medio minutito más para comentar. ¿Terminó ganando entonces al final Argentina? Sí, terminó ganando y se abre un poquito, hay un poco de alivio con respecto a que ayer había perdido uno de los cuatro partidos que después se arrastran y entonces el único, si venía mal tirada la taba, el único que llevaba ganado era el de Paraguay, que era el que se supone que no va a arrastrar para la segunda rueda. Esa era la historia, con un partido ganado, en este caso ante los locales, el equipo argentino se parece, y sí, el próximo que le queda es el de México, que supuestamente también es ganable, y entonces podría llevar un poquito con mejor suerte a la segunda rueda. Recordemos que el equipo argentino va casi sin ninguna de sus figuras, la única es la figura de Scola, digamos la generación dorada, y es un ¿cómo se llama? Es un campeonato de recambio y hay que ver cómo le va, ¿no? En este caso van a ver qué pasa, pero la cosa parece que no está tan mal. No sé vos cómo la viste, Alex, si viste algo. Yo creo, Martín, que tenés que hacer esta columna. Claramente. La columna de básquet. Claramente tenemos columnista de básquet. Columna de básquet. Sí, no tengo absolutamente nada que agregar, salvo que en tenis se bajan a la bandeja de Copa Davis. Va a ser un ¿serio? Tema que seguramente en algún momento... En algún momento vamos a tratar, digo, Copa Davis, que es nuestra gran obsesión y nuestro hombre fetiche en la Copa Davis, no va a jugar la próxima serie República Checa en Praga. Y que la semana que viene tenemos selección, atentos a eso. Es verdad. Con Messi. Ahora, Martín como columnista de básquet, a mí me encanta, ¿eh? Tenemos un equipazo acá, ¿eh? Yo, así, a mí me gusta, igual soy fan de sus columnas, admirador de sus columnas con su sección y demás, pero básquet yo lo tendría en cuenta. Yo igual abdico para... Yo quiero escucharlo acá en básquet, al otro integrante. A Estrasburgo, otro gran amante. A mí que soy alto, no para hablar de básquet. Bueno, Ale, te agradecemos la comunicación. Dale, Nico, abrazo. Un abrazo grande. Saludo, Ale.